a través de la o con participación, organización de la Asociación de Chicharroneras 26 de mayo. Este domingo se está realizando una feria del chicharrón y de comida tradicional cochabambina que se va a realizar en la avenida Florida. Esta actividad tendrá un inicio a las 9 de la mañana, para que todas las madres, puesto que estamos en el Día de la Madre, puedan ir a degustar con sus hijos, con su familia, con sus parientes, estos platos exquisitos y abundantes como se sirve en Cochabamba.